Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Después de casi 3 años de apagón estadístico, se conocieron los primeros datos del INDEC. La pobreza supera el 32% de los argentinos. El 6,3% es indigente. La pobreza sube en el Nordeste y llega al 40%. Después de años de manipulación de la información, años de negación, hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca. 4010-7121, 4010-7158, nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotros y nos digas qué harías si tuvieras 173 mil pesos para gastar por mes, cosa que no tienen buena parte de la población de nuestro país, de acuerdo a los datos del INDEC de esta semana, que en un ataque como de honestismo político se lo presentó así el presidente cuando hizo el anuncio. Bueno, esta es la realidad que tenemos aquí en nuestro país. Así es, si tuvieras, no sé en qué gastaría 170 mil, muchos lo que sí pueden saber es que serían 2 de los 3 argentinos que no están bajo la línea de pobreza. Uh-huh. Esto sale del primer informe de la gestión Macri acerca del tema de la situación de pobreza. Recordemos que igual estos índices no se daban a conocer, no se publicaban desde el 2014, ¿sí? Cuando el gobierno anterior decidió esos números no darlos a conocer, que valió fuertes críticas en su momento. Digo, desde acá también lo hemos cuestionado esa decisión, y tiene que ver un poco con lo que plantea Claudio Lozano en lo que va a ser el primer testimonio de este ping-pong. Claudio Lozano es economista, fue diputado de Unidad Popular hasta el año pasado y siempre está estudiando todo este tipo de cuestiones, y plantea, lo consultábamos un poco acerca de esto de, bueno, Macri plantea al gobierno como que esto aparece, como si apareciera de un repollo, que de pronto un día aparecimos con estos pobres, que hay que medir el gobierno desde ahora. Le preguntábamos entonces a Lozano cuánto es responsabilidad de este gobierno, cuánto venía del anterior. ¿Es correcto esto de decir, bueno, el gobierno, siempre decimos que un gobierno se mide por los números en base de, bueno, cuánto tenías cuando entraste, cuánto tenías cuando te fuiste? Uh-huh. El cuando entraste no lo sabemos porque el INDEC estuvo con apagón estadístico. Lo sabemos a partir de ahora, que es desde donde pretende Macri que se lo juzgue. Escuchamos. Era estigmatizante entonces, antes. Era estigmatizante, así lo había dicho el ministro Kicillof, ¿no? Exactamente. Escuchamos entonces a Claudio Lozano. Queda claro que, digamos, el proceso que se vivió en los últimos años, entre el año 2003 y el año 2015, si bien pudo resolver lo que había sido la expansión monumental de la pobreza como consecuencia del colapso de la convertibilidad y la maxi devaluación vivida en ese momento, luego no logró resolver la consolidación de un piso estructural de pobreza que se ubica en torno al 30% de la población. En realidad, números reales de pobreza se nos acaban 2007, claro, ahí teníamos 26-27%, eso era lo que la última medición antes de la intervención del INDEC. Luego, a partir de ahí, ya todo lo que vino no era muy confiable, y la verdad que tampoco lo que se está midiendo ahora, que en realidad el 32,2 al segundo trimestre del 2016, no es comparable con el 26-27% de previo a la intervención, porque la metodología es otra. Por lo tanto, tampoco podemos decir si podemos hacer una comparación directa. La impresión sí que uno tiene es que estamos en torno al 30 y que ciertamente, por lo menos para nosotros, ha habido un agravamiento del cuadro social muy importante como consecuencia de las políticas aplicadas por el gobierno actual. En nuestra medición, en los primeros 7 meses de este año, hay 1.600.000 pobres más. 1.600.000 pobres más es, según el diagnóstico de Claudio Lozano, lo que da el resultado que dan las políticas económicas de este gobierno. Sin con esto, obviamente, nadie avala los postulados del gobierno anterior, que teníamos menos pobres que Alemania, que la pobreza andaba en el 5%, digamos, un poco por ese momento es cuando se empiezan a dejar de, cuando se deciden dejar de publicar. Cuando uno entra a ver el desagregado por zonas geográficas, por condición etaria, ¿no? Por las edades, los más afectados, como en muchos, en muchas condiciones, son los chicos, ¿no? Perón decía eso de que los chicos son los únicos privilegiados. Bueno, acá pareciera que son los menos privilegiados, ya que es un 48% de los chicos está bajo la línea de pobreza. Laura Taffetani es parte de la Fundación Pelota de Trapo y le preguntábamos cuál es el impacto en los chicos. Y vamos a escuchar cosas que los oyentes más... más oyentes. Más consecuentes de este programa seguramente han escuchado varias veces, tanto de boca de Laura como hace poquito, hace un par de semanas, lo hablábamos con Yanina Tuñón del Observatorio De la Deuda Social de la UCA. Le preguntábamos entonces sobre el impacto en saliendo, y Fede hablaba, decía, bueno, la frialdad de los números. Bueno, ¿qué pasa cuando esos números los llevas a carne y hueso? Y esto es lo que sucede según Laura Taffetani. Cuando uno mira a los chicos, obviamente lo tiene que inscribir en lo que implica un proyecto de país, ¿no? Es como una familia. Uno cuando no cuida a sus propios niños y sus propias niñas, la perpetuación como familia, como la trascendencia que puede tener, muere, ¿no? Es como, bueno, nosotros estamos haciendo eso con nuestros hijos y nuestras hijas, pero fundamentalmente las consecuencias que uno está viendo hoy, que son del orden del poco capital social que tienen ya esas madres, pues estamos pasando por la cuarta generación, ¿no? Esa cuarta generación que no conoció el trabajo. Para nosotros el trabajo, digo, el trabajo genuino, ¿no? No el trabajo decente, como dice la OIT, sino el trabajo digno. Ese organizador, gran organizador de la familia y de la vida, que, bueno, los que hemos pasado los 50 lo hemos vivido en algún momento en nuestras propias familias. Pero bueno, al faltar esto, faltan las cosas más elementales en la crianza de un niño. No solo el tema del pan, no solo, y todas las consecuencias que trae una desnutrición temprana, porque eso es como mutilarlos en vida, obviamente de que tienen poca capacidad después para poder trabajar todo lo que es la abstracción o muchas de las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, pero al margen de eso, o sea que eso es como lo obvio, lo otro es el capital social, es la cuestión de cómo son mamás, que hay cosas que nosotros mamamos de chicos como obvias, como naturales, y que son, se construyen. Nosotros siempre charlamos mucho con el tema de la gente que trabaja en primera infancia. Decía, bueno, a ver, el jardín de infantes se trabaja el adelante, el atrás, el arriba, el abajo y demás. Eso funciona bárbaro para quien tiene una casa donde hay estos espacios. Si yo tengo un, como nos pasa con familias de casa de los niños, que viven en un vagón de tren, que no tiene ni mesa ni nada y solo es un colchón en el piso, bueno, no hay abajo y arriba, digo. Y eso tiene que ver después con un montón de cosas en su configuración para poder ubicarse en el mundo donde vive, cómo construir el conocimiento, cómo pararse frente a la vida. Todas estas cosas que casi asombran a veces cuando no están. Bueno, esto es lo que está pasando. Terrible. Fuerte. Terrible, ¿no? Sí, el testimonio de Laura Taffetani, entonces, de Pelota de Trapo, una organización que labura con pibes cotidianamente, digo, que está hablando desde un lugar de compromiso y de militancia, ¿no? Francisco Oliveira es párroco en la capilla de la Isla Maciel y también lo consultábamos acerca de cómo se vive, qué pasa cuando estos números, 32,2%, los llevas a gente de carne y hueso. ¿Cómo impacta esto en su vida? ¿Qué es lo que vive uno de cada tres argentinos? Lo escuchamos. Yo creo que cosas que cualquiera que ande más o menos por el Gran Buenos Aires y tiene los ojos abiertos, ve, por ejemplo, ahora hay muchísimas personas que se buscan la vida con cualquier cosa, haciendo tortilla, haciendo choripán en una esquina, vendiendo rosquitas. Nosotros siempre tuvimos la señora que vendía pan casero en el barrio, todo el mundo la conoce, pero hoy hay 10 personas que hacen pan casero. Hoy tenemos el que vende la rosquita todos los días, y bueno, eso tiene un límite, ¿sí? Le dura 15 días, le dura 20 días, y después ya la gente no le compra más rosquita porque puede comprar un día, no todos los días. Esta semana, algo así bien clarito, fui con 3 familias a comprarles la carga de la garrafa. Porque cuando viene y te dice, padre, no le puedo cocinar a mis hijos porque no tengo plata para cambiar la garrafa. Digo, ahora, tampoco lo puedo hacer indefinidamente porque son casi 800 pesos. Ahora, ¿qué hace una mamá si no tiene para cambiar la garrafa? Y esto es sencillo, la falta de laburo. Antes, el albañil, ya fuera que trabajara para una empresa o trabajara por su cuenta, tenía laburo. En el barrio se veía continuamente cómo en el mismo barrio la gente iba mejorando su vivienda. Hoy en día no hay laburo en albañilería. Entonces, el que trabajaba, el que vivía de su trabajo, con alguna ayuda, quizá del Estado, con la asignación universal o alguna otra cosa, bueno, hoy no tiene el trabajo. Y por tanto, si había dejado de ser pobre, ahora es pobre. Y si era pobre, ahora es indigente. Todo parece ir necesariamente para peor cuando se llevan a cabo determinadas políticas. Hay cosas que uno no puede decir. ¿Cómo le decís a uno de estos tipos que escuchábamos al padre recién, que tiene que ir a pedirle al cura de la capilla que le compre la garrafa, o que deja de vender o de pegar las changas? ¿Cómo le decís a ese tipo? Y mire, sabe, estamos aprendiendo. Esto es un daño, pero quédese tranquilo, sí, estamos... Estos 9 meses no pasó, esos 9 pasaron para cada una de esas personas que... ¿Seguro? Que se quedaron sin gas en la garrafa y que venden tortillas en la esquina. Digo, todo eso pasa para todos, ¿no? Esto tiene que ver con decisiones políticas. Cuando uno decide hacer determinada cosa en vez de otra, pasan estas cosas, o podrían pasar lo contrario. Hace una década y media, se va a cumplir ahora en diciembre, se lanzaba la consulta popular del FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza. Recordemos, la encabezaba la CTA, pero había un montón de organizaciones políticas y sociales. Detrás de eso, una enorme movilización que hubo por aquellos tiempos. Víctor de Genaro era uno de, como secretario general de la CTA, que era en ese momento, era uno de los que la impulsaba, que proponían aquel seguro de empleo y formación, que era, no sé, me impresionaba mucho cuando volví a ver, impresionaba mucho el monto, que eran 500 pesos, ¿no? Entonces, hace 15 años, que con eso salías de la línea de la pobreza, hoy estamos hablando de 12.000 pesos. Muchos de los postulados del FRENAPO y muchos de los postulados de Unidad Popular del año pasado, sí, del Frente Popular, que se presentó a elecciones, que creo que fue la única agrupación que tenía como eje el hambre, ¿no? Sí, con la pobreza, con propuestas, donde por ahí cuando el eje de todos los del resto de los partidos era buitres sí, buitres no, inseguridad, cepo sí, cepo no, cómo hacer con la inseguridad, volver a estar en el mundo, etcétera, etcétera. Acá se planteaba el tema de la pobreza, así que bueno, lo consultábamos a Víctor de Genaro y nos decía lo siguiente. Lamentablemente, lo que vos decías, se trataba del año 2001, o sea, estamos hablando ya de 15 años. Un año antes de eso hacíamos la marcha de Rosario a Buenos Aires, veníamos caminando desde la CTA para mostrar lo que significaba la pobreza, el hambre, y encima una propuesta alternativa, que fue quizás el gran aporte que hizo el FRENAPO, además de la consulta popular, que fue demostrar que se podía resolver el tema del hambre, la asignación universal, el 82% para los jubilados y un seguro de empleo y formación, no de desempleo, no un plan asistencialista, sino realmente un salario digno. Plantear eso en ese momento y ver que han pasado más de una década y no se resuelve, tal cual lo decíamos en aquella época, nos reafirma en decir que la pobreza es funcional al sistema de acumulación extractivista y extranjerizante que viene en nuestro país desde hace décadas, y que se instaló, se inventó el hambre y la pobreza en la Argentina, no teóricamente, sino realmente, a partir de Martínez de Hoz, y desde ese tiempo se ha mantenido alrededor del 30% de la población en la pobreza. Es una definición política, es una decisión política resolverla que no se quiere hacer, y que evidentemente significa una inmoralidad, además de una injusticia plena para nuestros compatriotas. El presidente cumplió algunas promesas, bajó el cepo, le devolvió las retenciones a los sectores del agro, o sea, sacó la plata de que teníamos y se la dio a ellos, eligió dársela, le pagó a los hold down, evidentemente tiene una decisión de endeudamiento el país, no tiene la misma decisión para pobreza cero. Por eso se aumentaron. Y es bueno que se reconozca, pero bueno, hay que animarse a hacer planes concretos. Interesante, hay promesas que se cumplieron, uh-huh. Hay promesas que no. La pobreza cero quedará para mejor vez. Sí, te la debo, uh-huh. ¿No? Parece que estuvieran diciendo. ¿Qué país hacemos cuando vamos generando estos números? Números detrás de los cuales hay gente de carne y hueso, con padeceres de carne y hueso también. Laura Taffetani de la agencia Pelota de Trapo lo responde. Lo difícil de esto, del hambre en toda su dimensión, que no es solamente la comida, cuando uno decía el hambre es un crimen, hablaba de esta mutilación que tiene que ver con la cultura y con esos chicos que ya tienen un destino, es un destino marcado para morir, y que el capitalismo en esto lo arma de tal modo que termina siendo el culpable encima de su propia situación. Esto es importante porque si nosotros no revertimos nuestra propia visión, nuestra propia implicancia, que algo tenemos que ver todos en esto, y no lo digo para sacar la responsabilidad a los gobiernos que la tienen, pero los gobiernos tienen su responsabilidad, pero nosotros tenemos la responsabilidad de transformar. Y esa responsabilidad no se delega, esa responsabilidad está en cada nosotros, de transformar estas condiciones, nuestra capacidad de indignarnos, de rebelarnos. Y lo que ha perdido Argentina en todos estos años, y que siempre encontramos justificación para todo, es esta capacidad de rebelarse. De estos números no aceptan. Argentina es muy rica. Argentina tiene todos los recursos para poder hacer un país diferente. Y es un país que además tiene un capital de años, porque digamos que en relación a América Latina, nosotros hemos tenido una historia que demuestra por dónde va la mano. Cuando en este país hubo trabajo, y hubo trabajo, no hubo pleno empleo, pero sí digamos que casi tocamos esa cifra, bueno, fue un país feliz, fue un país en el cual no pasaba, no es que no tenemos las recetas, lo que pasa que bueno, obviamente que implica jugarse por otra idea, jugarse por otro país, y es lo que quisimos, nos está faltando creer que es posible. La contracara de estos números es nuestra desesperanza, la contracara de estos números que se acaba de dar es haber resignado que esto sea vida y que haya seres humanos que la tengan que vivir y la tengan que transitar frente a nuestros ojos y negándola. En algún momento decía que estos chicos, estas personas, tienen un destino, con esto pareciera que fuera un destino que es ser así. No necesariamente si se toman las medidas políticas, que también lo decía, ¿no? Que hay responsabilidad en los que gobiernan en hacer que las cosas no sean así. Y sobre esto viene el último testimonio de este ping-pong que vuelve a corresponder a Víctor de Genaro, presidente de Unidad Popular. Bueno, el camino es una distribución de la riqueza equitativa, diferente. Para nosotros se resuelve primero el hambre en 6 meses, no más, no la pobreza, el hambre. Porque en una Argentina donde sobra comida, donde somos exportadores de comida, el hambre es organizar la llegada de la comida que sobra, vuelvo a repetir, a la boca del hambriento. La pobreza son otras causas más importantes, tiene que ver con la vivienda, la cloaca, la situación de hacinamiento, etcétera. Se resuelve primero con trabajo, educación, salud, previsión y seguridad, que trae aparejado todos estos elementos. y ese trabajo, no la precarización o flexibilización, no el plan asistencial, sino trabajo genuino, es lo que sobra en Argentina, porque Argentina está todo por hacerse, pero no se lo quiere pagar. Lamentablemente el gobierno de Macri, la primera medida que tomó fue darle 128 mil millones de pesos a los grupos agroexportadores, 2,5% del Producto Bruto Interno. Y le digo a los jubilados y a los pibes el 3.200 millones de pesos, o sea, el 0,1%. Si tiene este criterio de distribución del ingreso, evidentemente no va a resolver la pobreza, la va a profundizar y mantener. 12 millones de personas sabían la pobreza hace un año atrás con Cristina Kirchner, y ahora hay 13.400.000. Número más, número menos, pero todos rondan el 32%. Evidentemente, estamos ante una decisión, es muy importante que se reconozca, pero hay que tener políticas efectivas. No es la precarización ni el asistencialismo la solución. La solución es trabajo genuino. Era entonces Víctor de Genaro, presidente de Unidad Popular, el último testimonio de este pimbón. Hablaba de trabajo genuino. Obviamente, digamos, los que somos críticos del gobierno anterior se lo tildó de un estado de bienestar subsidiado, ¿no es cierto? Que era que asistía a las clases bajas, pero todo muy endeble y con un plumazo, alguien que soplara un poquitito, se desparramaba todo, que era lo que sucedió, ¿no es cierto? Ese estado de bienestar subsidiado, sin un trabajo genuino, concreto. Y la pobreza se traslada a algo que recién estaba leyendo. En esta semana se mataron 4 amigos jóvenes de 16 y 20 años en La Plata. Hay una nota muy interesante que se llama La trágica historia de los 4 amigos que se ahorcaron en La Plata. Recién la estaba leyendo. Tan Infobae, si la quieren leer, que es muy interesante. Y hay un dato que es relevante, esos datos que para uno le quedan para siempre y después trabaja y lo estudia y planifica las cosas según esos datos. Los chicos estos tenían entre 16 y 20 años y en la nota los transcriben claramente y es un ejemplo para que se tengan cuenta. Son los comedores. ¿Los comedores qué pasa? Los comedores, los comedores pueden venir de un montón de vías, ya sea desde la política, desde lo religioso, por cualquier cantidad de vías pueden venir. Asisten, hay buena voluntad, le das de comer, pero hasta los 13 años. El problema son los pibes de 14 años. Cuando llegas a 14 años, ya estás fuera de circuito porque los pibes eso terminan en la calle, ¿no es cierto? Uh-huh. Y termina como el corolario de estos 4 jóvenes que se mataron en La Plata, obviamente por culpa de droga, por culpa de la droga, por culpa de una familia muy endebles. También por la falta de la figura paterna, de hecho está incluso en la nota con las madres siempre teniendo que salir a trabajar, con los pibes quedándose mucho tiempo solos, estando lo que cuentan en ahí, lo que relatan, vecinos quedándose mucho tiempo en la calle, y la nada, ¿no? También no hay clubes de barrio que los puedan contener, uh-huh. No hay una escuela que les esté asistiendo con el tema de los oficios, es decir, hay un estado ausente que con la ausencia planifica este tipo de cosas. Uh-huh. Eso también, digo, a la hora que vos no le permitís a un pibe que puede identificar el abajo y el arriba y el adelante y el atrás, porque lo único que le das es un colchón para que duerma en el piso, estás planificándolo en la muerte también. Era entonces el ping-pong habitual en el comienzo de este programa, esta vez versando sobre una de las noticias de la semana, que es que uno de cada 3 argentinos es pobre.